Así es, amigos, nos encontramos ya junto a María Gloria Klarhevig. Ella es coordinadora de eventos del Jardín Botánico y el tema a hablar es sobre la propuesta que ellos tienen para este fin de semana, este feriado que se viene ya de carnaval. Hay muchas cosas que la gente que se quede aquí en la ciudad de Quito puede realizarlas, y un contacto cercano con la naturaleza, con la armonía de la flora que tiene nuestra ciudad, nuestro país realmente. Es eso, ¿no? Vos, el Jardín Botánico de la Ciudad de Quito. Buenos días, María Gloria, qué gusto que puedas estar acá con nosotros. Hola Darío, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos los radioescuchas de Radio Casa de la Cultura. Siempre es un gusto para el Jardín Botánico estar con ustedes y recibir el apoyo de ustedes para invitar a toda la ciudadanía sobre las novedades, contarles y los proyectos que tenemos. Ustedes no se van de carnaval, se quedan trabajando. Así es, nunca cerramos, 365 días del año. Estaba escuchando al alcalde de Atacames. Uh-huh. Y daban muchas ganas de salir, así es, a la playa Atacames, que está tomando una fuerza muy grande, ¿no? Pero también habemos muchas personas, muchos ciudadanos que vivimos en Quito y también mucho turista que viene a la ciudad de Quito a pasar este feriado. Es por esto que el Jardín Botánico está ofreciendo dos espectáculos maravillosos para estos días de carnaval. En primer lugar, hablemos de el Bosque de Luz. El Bosque de Luz es un espacio, es un proyecto que inició el año pasado con dos temporadas que tuvimos alrededor de 40.000 visitantes, y hemos querido empezar este 2020 nuevamente con este regalo para la ciudadanía. Tuvimos el fin de semana pasado, por San Valentín, dos días de Bosque de Luz para que vayan con sus parejas, sus amigos, su familia al espectáculo, y en este carnaval también. La propuesta que tenemos para todos es la apertura de cuatro noches de Bosque de Luz. Esto va a ser el viernes 21, sábado 22, domingo 23 y lunes 24 de febrero, en un horario de 7 a 9 de la noche. Para contarles un poquito de Bosque de Luz y recordarles a los que ya han visitado, uh-huh, que vale la pena repetirse, son 15 estaciones en el espacio del Jardín Botánico que se pueden recorrer con diferentes lugares donde tenemos luces, tenemos música, tenemos actividades lúdicas que se puede interactuar con la naturaleza, con los árboles específicamente, y donde el espectador y el visitante podrá llenarse de magia, de tranquilidad, de ese espacio único que es el jardín y que a la noche también ofrece otras alternativas. Esa es la idea del Bosque de Luz, ¿no? ¿Hay, existe algún tipo de afectación, daño a la fauna del lugar por el uso de las luces, los sonidos, considerando no. Los horarios de los animales? Así es. Es importante recordarles, porque sí hemos tenido, es muy buena tu pregunta, porque antes de iniciar este proyecto, de ponerlo en ejecución, se realizó acercamientos a otros jardines botánicos de otros países, de Europa, de Estados Unidos, que tienen esta misma propuesta. Un bosque de luz. Un bosque de luz, uh-huh, en jardines botánicos, ¿no? Entonces se vio y hay estudios realizados que no hay afectación. En primer lugar, ¿por qué? Porque las más de 3.000 luces LED que están instaladas en Bosque de Luz no generan calor, no generan radiación ni rayos ultravioleta, de tal manera que no se ven afectados. Y la música es una música suave, no es una música estridente, de tal manera que no se ve afectado ni la fauna ni la flora del Jardín Botánico. Es más, tú recorres las estaciones de Bosque de Luz y mientras caminas vas a seguir escuchando a nuestras ranitas, a las gastrotecas, que son las habitantes habituales del Jardín Botánico. A la par de la música que así también es, tiene. Así es, así uh-huh. es. Bueno, esa es la idea que, bueno, ciertamente arrancó ya el año pasado y ha tenido mucha acogida. En turismo, ¿cuáles son los públicos que están llegando al Jardín Botánico y de manera especial al Bosque de Luz? Bueno, de manera específica, en el día estamos recibiendo mucho más turismo extranjero. Se ha incrementado igualmente las visitas, a pesar de todos los trámites que tienen que hacer las escuelas para poder salir de su plantel, pero igual lo hacen, porque sabe el profesorado, el docente sabe que vale la pena llevar a sus alumnos a una experiencia en el jardín botánico, que convivan y no sea solamente en un texto o a través de la computadora, que se empapen y conozcan lo que es nuestra biodiversidad y nuestra flora específicamente. Entonces tenemos muchas visitas de estudiantes, desde inicial, pequeñitos de 3 años que se maravillan al ver una mariposa, al ver un ave, hasta educación básica, bachillerato, universitarios, donde ya realizan estudios más profundos y unas guianzas más dirigidas al público específico. En la noche es un paseo familiar, decimos nosotros. ¿Qué buscamos? Que el turista extranjero encuentre un motivo más para quedarse una noche más en Quito. De tal manera que ya tienen, ya han hecho sus recorridos diurnos por la capital, por el centro histórico, mitad del mundo, y a la noche quieren hacer algo diferente, ¿no? Sin estridencias, sin bullicio, sino más bien conocer el otro lado del jardín botánico, el jardín nocturno. Entonces es un paseo para el turista y para la familia, porque los niños se divierten mucho, los adultos mayores de igual manera, hacen su recorrido, tenemos todas nuestras instalaciones adaptadas para personas con capacidades especiales, de tal manera que es para el público en general. En todo caso, ustedes lo que hacen es, ya en el panorama de la ciudad de Quito, de las propuestas nocturnas, marcan la diferencia. Así es. Porque por allá también hay uno que otro espacio cultural, museos que abren en la noche, pero suelen ser muy esporádicos. Ustedes más bien tienen ya un programa más establecido. Sí. ¿Cuáles son los turistas internacionales que generalmente llegan a Jardín Botánico? Bueno, principalmente llega turismo de Estados Unidos, turismo de jóvenes que están con su mochila y también entonces entran a recorrerlo, y también tenemos muchísimo turismo de observadores de aves. Esto es importante decir, el jardín botánico, dentro de los espacios de mayor concentración de aves en el distrito metropolitano de Quito, está en cuarto lugar, en un espacio tan pequeño. Lugar tan pequeño, exacto, claro, ¿no? Así es, son menos de 3 hectáreas, pero tiene una concentración de aves muy grande, sobre todo también de aves migratorias. Es curioso ver, nosotros ya conocemos los observadores de aves que habitualmente llegan, y también turismo de observación de aves que llegan, se les hace un horario especial, si quieren entrar ellos son muy madrugadores para poder ver en todo su esplendor a las aves. Llegan 6 de la mañana y a esa hora les abrimos las puertas para ellos a que puedan disfrutar. Y sobre aves migratorias, por ejemplo, yo ya sabemos cuando hay algún ave especial, porque vemos llegar a estos observadores con sus tremendos catalejos, equipos de fotografía, de para mirar, y se quedan horas de horas observando. Sabemos que estuvo halcón, estuvo reinitas, estuvo aves especiales, ¿no? Al momento, por ejemplo, tenemos en las lagunas del Jardín Botánico, que son representación de los humedales de la sierra, tenemos 4 gallaretas. La gallareta es un ave propia de los humedales del oriente de la costa, que también migra, y llegan al Jardín Botánico. Pasan, tuvimos una de hace un par de años que inclusive empolló ahí en el jardín. Ahora tenemos un ave joven, tenemos adultos también. Y ahorita están las gallaretas ahí entonces. Están visibles realmente, las otras son más escurridizas. Tenemos 2, una joven y una adulta, que la gallareta adulta tiene un color azul muy intenso, muy colorido, ¿no? Bueno, entonces eso también es parte de la propuesta, que la gente podrá ir y observar. En la mañana de este feriado nos comentaba que van a tener acceso libre al Jardín Botánico. Así es. Hemos querido dar un regalo a nuestra capital, a nuestro querido Quito en este carnaval, y a toda la ciudadanía. Los días propiamente de carnaval, sábado 22, domingo 23, lunes 24 y martes 25, durante el día el Jardín Botánico será entrada libre, entrada gratuita. ¿En la noche con el Bosque de Luz? En la noche, Bosque de Luz tiene un costo de $4 adultos, $2 niños y tercera edad. ¿Hay algún tipo de mediación en el recorrido, o dejamos que el público arme su propia experiencia. Sí, es autoguiado en el día, uh-huh. Es autoguiado, se le entrega al visitante que lo visita por primera vez especialmente unos mapas y se les enseña en el mapa, en el inicio del recorrido, por dónde se debe ir, qué jardines temáticos tenemos principalmente, como es las orquídeas, nuestro mayor atractivo, uh-huh. El jardín etnobotánico, el museo de bonsái, jardín japonés, plantas carnívoras que a los niños les llama muchísimo la atención, uh-huh. Pero pueden hacer el recorrido a su gusto y es más, pueden quedarse todo el tiempo que quieran. ¿Y en la noche en igual? En la noche igualmente tenemos el mapa nocturno y también en diferentes puntos tenemos guías que pueden ir dando más información y también guiando a los visitantes. Bueno, amigos, ahí tienen entonces otra propuesta más. Como les señalaba, son varios días. Podemos iniciar desde Quito con sus atractivos y luego ya recorrer todo nuestro hermoso país.